uno tiene que preguntarle las otras cosas a un riesgo de que, como en este caso, uno pregunte y no corresponda la respuesta a la persona. Pero, ¿por qué digo esto? Preguntas son perfectamente pertinentes, No, claro, porque ¿qué pasa? Estamos parados frente a una situación donde estas campañas, si no se paran a tiempo, logran instalar desabastecimiento que no existe. Bueno, no, a ver, déjame que te ahí te puedo explicar, porque he hablado con colegas tuyos, o vengo hablando desde el viernes pasado, he hablado con Formosa, con Comodoro Rivadavia, con Neuquén, con Mendoza. Pero está bien, por eso digo, está bien difundir, está bien aclarar, porque en realidad nosotros tenemos que ir a la fuente, y la fuente son ustedes, puede ser el mismo sindicato, si el gremialista se equivocó en lo que dijo, no escuché que lo haya aclarado. Vamos a ver si lo ubicamos después, pero no aclaró tampoco por qué dijo eso, si se equivocó, si tuvo intención política, no sé. Pero bueno, dijo una cosa que levantaron los medios y le dieron la gran manija en el momento, ¿no? Miguel Ángel, yo no sé si tiene algo alguna cosa que ver o no, pero digamos, el mismo gremialista hizo declaraciones que no tuvieron tanta repercusión el viernes pasado, indicando de que se disponían a pedir la reapertura de paritarias. Con lo cual, yo no sé si una cosa tuvo una que ver con la otra, pero lo cierto es que esas imprudentes declaraciones de día pasado acerca de que se iba a triplicar el precio del aceite, que me ¿cuántas fábricas provocaron esta actitud espontánea por parte de los consumidores, incluso de los propios comerciantes, atemorizados de que pueda llegar, por tanto, al subir tanto el precio, puede haber faltantes? Y me parece que por ahí viene el tema. ¿Cuántas productores y fábricas tenemos de aceite en el país? Bueno, acá eso es, a ver, son unas cuantas, estamos hablando de unas 20 empresas, algunas de ellas muy grandes, que producen, digamos, el tema de los aceites y abastecen al mercado argentino de consumo interno de alrededor de 41 millones de litros de aceite de diversa característica todos los meses. Todos los meses los argentinos consumimos 41 millones de litros de aceite de uso doméstico. El traslado de ese aceite, digamos, en granel, cuando se hace en granel, ¿se usan camiones tanque o salen siempre fragmentados, ya envasados? No, también hay algunos de los algunas de las marcas más conocidas que ya salen, digamos, en los distintos envases desde la misma fábrica. No solamente a granel, también hay a granel, pero digamos, una buena parte, si no la mayoría, son algunas de las principales marcas que uno conoce, que se encuentra en góndola de las distintas compañías, que ya salen en distintos envases, que sean de un litro, 900 mililitros como es ahora, litro y medio, etcétera, etcétera. Y es eso lo que, digamos, sale ya envasado. ¿Y el aceite industrial lo producen la misma cantidad de fábricas o son otras especializadas en eso? Depende, digamos, en algún tipo, digamos, en el caso de que se trate de aceite de granel, se exporta aceite de granel, digamos, de hecho así se exporta usualmente en buques tanques, que es el famoso aceite de soja argentino, del cual Argentina es el primer exportador mundial, de la misma manera que es el primer exportador mundial de harina de soja, que es un subproducto de la fabricación y de la obtención del aceite de soja. La Argentina tiene casi el manejo, por llamar de alguna manera, de casi el 50% del mercado mundial de harina de soja. Y eso es proteína vegetal que va de convertirse en distintos países del mundo en proteína animal, particularmente, digamos, el destino de la harina de soja es Europa, porque para poder alimentar a su ganadería. ¿Y en qué lo usan? ¿Qué países son los que nos compran, que nos más allá del Oriente, digamos? No, hay muchos países, es muy diverso, digamos, en trigo, digamos, se ha reincorporado Egipto, que fue en su momento un gran comprador de trigo, también Brasil, que es el principal comprador del trigo argentino, maíz, ahora que ha aumentado la producción, se ha diversificado mucho, también Brasil, a pesar de ser un gran productor, ha tenido problemas de sequía y ya han estado acá empresarios y digamos jefes estaduales interesados en comprar maíz argentino. Digamos, por ejemplo, el aceite de soja, el principal destino es India, donde se consume mucho aceite de soja. El poroto de soja, el principal comprador es China. Es muy diverso los destinos, claro, pero, que hay. Pero son... América Latina también es un buen comprador. ¿Ah, sí, también? También hay muchos países de América Latina que compran, digamos, harina de soja u otros productos, ¿no? Además del biodiesel. El biodiesel que se hace con el aceite de soja. Eso por ahí, como nosotros estamos acostumbrados a pensar en eso, pero efectivamente el biocombustible que tenemos en nuestros automóviles hoy en día en la Argentina tiene una porción de este biocombustible que es oriundo y de su base en el aceite de soja, que a través de un proceso industrial se llega a que se transforme y sea utilizado en todos los en la mezcla que se utiliza hoy en los combustibles que todos los argentinos estamos cargando en los autos. Entonces, para cerrar esta charla, no va a aumentar el aceite nada más que un 20%, en eso es aceite de 5 litros. El 30% no hay escasez, ustedes están produciendo lo mismo. Y por otro lado, salen a aclarar esto, que ustedes piensan que puede estar ante una reapertura de paritarias, puede haber una intención... a lo mejor para obligar a discutir otra vez al área. No lo sabemos, digamos, lo curioso es que digamos, una declaración y otra haya tenido 48 horas entre una y otra, no lo sabemos, es meramente especulativo y no me animo a hacer ninguna afirmación oficial al respecto. Andrés, como hemos aceitado la nota lo suficientemente durante toda la mañana, ya está. Bueno, vamos, Miguel, será tus órdenes para lo que necesites. Chao. Andrés Alcaraz, el vocero de la Cámara de los Productores de Aceite, que no producen el aceite de oliva, que tiene otra cámara y que me acabo de enterar. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Qué tema este del aceite, Diego? Además, el gran problema es que del aceite es que es prácticamente un monopolio, porque Aceitera General de ESA es la que produce el aceite y lo envasa para distintas marcas. Quiere decir que todas las marcas generalmente salen de Aceitera General de ESA. Dijo que había 20 empresas que producían, pero claro, algunas muy grandes, dijo, ¿no? Claro, Aceitera General de ESA envasa, qué sé yo, 20, 25 marcas diferentes de aceite en su fábrica. No, eso es otra cosa, pero digamos, están hablando de que hay 20 productoras de aceite, 20 fábricas de aceite, y además la novedad esta de que somos tenemos el 50% del mercado de harina de soja, lo que es bueno, porque habitualmente nos compran la soja y después nos venden ellos a nosotros los que derivados de soja, nosotros estamos vendiendo con valor agregado, y si eso está bien. Claro, le dice, pero con el aceite sucede lo mismo que sucede con otros productos. La mayonesa, por ejemplo, y los jugos cítricos que vienen envasados en Tetra Brick, también los hace Aceitera General de ESA con otra empresa que se llama Nisa, que está en San Luis y produce todos los tipos de mayonesa y todos los jugos, pero es toda la misma mayonesa, el mismo jugo. Y hacen además manteca de maní para exportar a Estados Unidos. Es una empresa monstruosa. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 47 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día, Sergio de Morón. ¿Cómo le va? ¿Hable? Sí, bueno, yo quería preguntarle cuándo volvían las reuniones políticas, lo primero que quería preguntarle. ¿Cómo? ¿Cuándo vuelven las reuniones políticas? Bueno, en cualquier momento. ¿Tiene algo más o menos pensado? Sí, en cualquier momento ustedes se van a enterar de, de una convocatoria para que vayamos escuchando propuestas, porque el país está lleno de quejas. Vamos a ver si conseguimos propuestas que nos sirvan para vivir mejor, ¿no? He tenido el placer de conocerlo y bueno, un poco extraño ese tipo de reuniones que son, es un poco... Por lo menos producir un debate y un diálogo y una discusión, ¿no? Claro, claro, la verdad que estamos... A veces escucho, como esta señora hace un ratito, a Josefina era, ¿no? Josefina era la señora que hace un rato, sí. ¿No? A veces siento que tenemos tantas miserias internas, ¿no? O sea, yo soy cristiano, pero creo que si no lo fuera, soy humano. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser atendido, tenga plata o no. Pero por eso ella dijo que no tenía, lo que me pareció que no se termina de explicar bien, porque quiere ser muy abarcativa en todo lo que explica y se va hacia atrás, por eso lo pregunté por Tarzán, se quiere ir para atrás, y nosotros tenemos que ir hacia adelante, y ella tiene que entender que si bien es cierto, por la edad marca que todo tiempo vivido es mejor, a mí me puede pasar lo mismo, pero este programa se llama Ayer y Hoy, pensando en el mañana, y una de las preocupaciones que tenemos en esa charla que tenemos que hacer son los jóvenes, es decir, si cada uno de nosotros lleva un joven a escuchar, probablemente tengamos éxito en la propuesta, ¿no? Si no estaba decidido a sacar nuestras propias, digamos, necesidades de escucharnos, y ahí termina todo. Yo tengo dos hijos adolescentes, ¿no? Y tengo la suerte de que tienen muchos amigos, vienen a casa muchas veces a comer o a dormir, y es un grupo muy muy bueno, y yo veo que la juventud está mucho más abierta que la gente grande, en líneas generales, a escuchar. O sea, yo por ejemplo escuchaba recién a esta señora que dice, pero no es ella, o sea, mucha gente grande dice, yo tengo años y a mí no me la van a contar, o sea, mucha gente cree que por tener años... Pues claro, lo que pasa es que no hemos aprendido todavía a escuchar a los jóvenes, y es muy difícil tratar de ser... oídos de un nieto o de un hijo, y ese es el problema que tienen los mayores, o que tenemos los mayores. Sí, no sé por qué, será que con los años uno se va, o sea, yo... Porque por lo que se decía recién, porque cuando uno vivió mucho se cree que por el hecho de haber vivido tiene derecho a saber más que el otro, y cuando uno ve por allí que un joven de 20 años inventa determinada cosa, dice, y tiene 20 años, y fíjate, tiene 20 años, y hay cosas tan contradictorias, sí. Cuando se dice... Personal joven con experiencia. No existe personal joven con experiencia, claro. Existe personal joven con talento. Claro, claro. Bueno, Miguel, un gusto. Pero gracias por llamar. Un abrazo. ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿Cómo te va? A vos bien, ¿y a mí? Mira, hoy hace 49 años estaba acompañando hasta su última morada a don Ignacio Corsini. De esa famosa trilogía que hubo, Gardel, Magaldi, Corsini... Por razones obvias de edad, no pude conocerlo, porque cuando murió Gardel yo tenía un año y pico. Cuando murió Magaldi yo tenía 5 o 6 años. Pero sí, cuando yo ya era un muchacho grande, vivía todavía don Ignacio Corsini. Había un hombre que tenía una visión de tangos, que se llamaba Juan Alfuso. Sí, claro. Con quien yo entablé una amistad. Y él a la vez tenía una amistad con la familia de Corsini. Y había una Alcira Alfuso, que no sé si era hija o algo de él después. Sí, creo que era la nieta. ¿Eh? Creo que era la nieta. O es que era locutora, ¿no? Claro. Entonces yo pensé, le pedí a Juan Alfuso que me hiciera una conexión para que pudiera ir a visitarlo a don Ignacio. Bueno, pasó el tiempo y no me conseguía. Y un día, yo era habitué ahí en el Centenario, en el Parque Centenario, a ir al Museo de Ciencias Naturales. Yo era un estudioso de la naturaleza y de las ciencias naturales. Y porque en el museo había en un sector unos acuarios muy grandes con peces autóctonos. La vez que yo iba, salía malhumorado por el mal estado en que se encontraba, con peces muertos, todo sucio, en fin, como somos nosotros, ¿no? De pronto me entero que llegaba al país el príncipe Akihito, hijo del emperador Hirohito, y que era un ictiólogo, estudiante de los peces, y que venía exclusivamente a Buenos Aires para ir al Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, del Parque Centenario, para ver los peces autóctonos nuestros y principalmente tratar de llevarse vivo de acá de la Argentina las mojarritas de velo, que son una especie muy única que en el mundo que la tenemos nosotros, y son bellísimas, ¿no? Bueno, a los pocos días que él fue, yo pensé, estúpido de mí, de que se iban a preocupar lo del museo en tener todo en orden, limpito, todo bien. Fui y me fui al museo. No, estaba como antes. Así la impresión que se debe haber llevado el príncipe Akihito, me imagino cuál fue. Salgo enojado ahí a la plaza del Parque Centenario y me acordé de don Ignacio Corsini. Yo sabía que vivía por ahí. ¿Y cómo hago para averiguar? Y sí, ahí en la plaza estaban los famosos jubilados tomando sol y me acerco a uno de ellos y le digo, perdón, ¿por dónde vive? ¿Vive por acá don Ignacio Corsini? Sí, sí, en la calle 8676. Bueno, ahí nomás a una cuadra y pico de la plaza, me fui y estaba la placa en la que decía doctor Ignacio Corsini, médico. El hijo era médico. Toco el timbre y ya no puedo más. Me sale el propio Ignacio Corsini y me da la mano. Y yo no pude hablar, ¿te imaginas? Que yo no pude decir una palabra, no podía hablar. Me miró el hombre, pobrecito, habrá pensado que yo era un retardado mental, que no podía decir una palabra. Cuando traté de recuperarme un poco, lo saludé y le dije, don Ignacio, mire, yo quería conocerlo, y si usted me permite otra vez, si yo puedo venir a charlar con usted. Sí, cómo no, me dijo. Le di la mano. Y bueno, me quedé con ese recuerdo hermoso de haber dado la mano a don Ignacio Corsini, uno de los ídolos. Chao, viejo. Chao. ¿Quién está? ¿Cómo le va? Qué mañana hoy, ¿eh? ¿Quién? Después, sí. Después de escuchar los discursos de ella, me quedó una frase magnífica, millones quedan. Espere un segundo. Por eso, como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de toda la vida. Será siempre vestido de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen en camino no han encendido, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. Tendríamos que pedir perdón, ¿no? ¿El oyente está ahí? ¿O lo perdimos? No, quería hablar con el oyente que está en la línea. ¿Le cortó? Sí, ¿quién es? Le digo que es un golpe bajo, me está... Ah, está ahí, no, está ahí, está en la otra línea, sacarla que está... A ver, sí, ¿qué le decía? Hola. No, estaba en la otra línea y estaba hablando el oyente anterior. Se cortó. Bueno, que llame de vuelta, por favor. 8:57. Hola. ¿Sí? ¿Escucha? Sí, ¿quién es? Un segundo, pero es que estaba hablando con otro oyente. Sí. ¿Quién es? Augusto le habla ahora. No, pero corte, Augusto, estaba hablando con otro oyente, llame después. Hola, ¿me escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. No, pero no eres el oyente tampoco. Hasta luego los dos. Estaba con un oyente en línea que estaba charlando con él, le dije un segundo para poner lo que escuchaba, él estaba hablando y lo sacamos de línea. Se cortó. Ahí está, a ver. No, puede ser José de Tuzaco de Renzo. No, señor, hasta luego, chao. 8:58. Hola, Miguel Ángel. Sí. Estaba yo en línea. Ahora sí. Un golpe bajo me hizo llorar, ¿eh? Diga quién es, porque la gente no sabe. Víctor de Núñez, pero no importa quién soy. Pero importa, porque estaba hablando con alguien y que el operador no sabía ni quién era. ¿Sabe qué dijo esta mañana entre millones de cosas? la patria no admite traficantes de la soberanía. Y yo pensaba que hay seis caracteres de la lengua que cuando se juntan en una frase, la frase no admite doble interpretaciones. La frase la acuñó Aristóteles, la dijo, le dio forma Kant, y Perón le dio un sentido popular. La única verdad es la realidad, que es el punto de partida que a mí me permite afirmar que se están cumpliendo cuatro verdades irrefutables. La primera, el nuevo endeudamiento exterior del país. La segunda, la fuga constante de dólares. Estoy muy emocionado. La tercera, que el modelo impuesto es el ganadero, exportación de commodities, de materias primas, vigente hasta el año 30 y que Perón en el 45, de una manera revolucionaria, le dio una base industrial. Y la cuarta, la verdad irrefutable, es el deterioro de la calidad de vida de todos nosotros, que comenzó de abajo hacia arriba y ya comenzó a hacerse sentir en las clases medias. Y en este punto, cuando a mí me dicen que esto no da para más, yo les pregunto y me pregunto qué me sugieren. Y bueno, y puedo decir que lo que digo siempre, punto y aparte, en Francia, con solo el 10% de lo que pasó, París no fue una fiesta y la política tuvo que volver atrás con sus medidas de cambios laborales. Pero también tengo que decir algo antipático. Creo que la gente desconoce los entretelones de la historia reciente, porque cree que un cacerolazo de las capas medias obligó alguna vez a irse un presidente en helicóptero. Lo que hizo irse a un presidente en helicóptero fue la mañana siguiente cuando algún sector de la política prendió fuego, ¿no? Y esto creo que no va a volver a ocurrir, quiero ser serio, porque esta gente maneja la información, manejan los medios, y además porque la dirigencia política o está subvencionada o están convencidas de que la ruptura no es beneficiosa para el país. Y creo que el rumbo medular, como el rumbo medular de este proyecto no va a cambiar, la pregunta que cabe es qué hacer. Y voy a ser contradictorio, ¿no? Vuelvo a la frase inicial, la única verdad es la realidad. Y es ejercer la única herramienta de cambio que tiene la democracia, que es la política. Muchos estarán diciendo cuando escuchan esto, y bueno, la política es corrupción, acuerdos espurios, y tienen razón. Y entonces, y no cabe otra cosa que involucrarse y tratar de cambiar la política, haciendo más política. Ahora, porque, que me perdone mucha gente, ¿no? Lo digo siempre, el diagnóstico y la queja solo sirven para descargar broncas y emociones, pero no construyen, se quedan en la anécdota o en un simple ejercicio de descarga de adrenalina. Para construir hacia adelante solo se requieren dos cosas, mucha paciencia, tiempo, que lamentablemente no es lo que abunda, y mucha paciencia y tiempo. La verdad también hay que decirlo, que la realidad nos pega en el hígado, y el tiempo se está acabando, por lo menos para algunos. Y déjeme que termine, hay un puesto de diarios en la esquina de Cabildo y Larralde, que en este momento lo están escuchando y son fanáticos suyos. Silvio, el Colorado, les manda un abrazo. No yo, sino Silvio. Nada más, me hizo emocionar mucho esta mañana con Eva. Hasta luego. Un abrazo. 9:00 a.m, 2 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Después de haber pasado por la función pública con los votos que el peronismo le dio a Carlos Saúl Menem, un día como hoy de 1996 se iba del Ministerio de Economía Domingo Felipe Caballo. Caballo dejaba atrás otro de los desastres económicos que no se podían resolver. Para mantener la convertibilidad se había abierto además la importación y se había fundido la industria argentina. Caballo después volvería en el gobierno de Fernando de la Ruina. Tres minutos pasaron de la hora 9 en el país. Las represas patagónicas bajaron costos y en septiembre dicen que las van a poner en marcha. Las que habían llamado Néstor Kirchner y Jorge Cepernit a cargo de electroingeniería y que ahora las van a financiar los chinos, como antes estaba complicando también en la financiación los chinos, ahora bajaron costos. Electroingeniería, que maneja entre otros Ferreira, que fuera compañero de celda del chino Zanini, fue uno de los beneficiados como empresario de la obra pública. El otro, el zar del juego, Cristóbal López, y el que está preso, Lázaro Báez. En los Estados Unidos, los demócratas se encontraron con una novedad. La inteligencia le dijo que Putin estaría fomentando la campaña a favor del loco Trump, porque a los rusos le conviene que un loco como Trump tome el gobierno norteamericano para crecer ellos internacionalmente. Y además, porque la política de los demócratas, que van hacia la búsqueda de los que menos tienen en Estados Unidos, puede ser competitiva con el proyecto ruso de ahora. En Turquía pusieron preso a periodistas. Erdogan, que tuvo que visualizar que la gente salió a la calle esta vuelta para decir que no querían ni golpe de Estado, pero tampoco dictadura, ha hecho verdaderamente gala de una tremenda capacidad para clausurar las libertades en el país. Cinco minutos pasaron de la hora 9, con lluvias por momentos intermitentes y con pronóstico de tener lluvias durante toda la jornada. La ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires están esperando también saber qué pasa con un viento fuerte huracanado que pase sobre Uruguay, afección